Yo sé que te gusta el tú. Muy buenas tardes, 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde en España. Estamos a viernes y es tiempo de cancha latina en UQ Radio. Pues hoy tenemos una semana y un día y un programa de lo más movido. Vamos a batir nuestro récord ya de kilómetros, de salto de países, y vamos a pegar un salto por hasta 3 continentes diferentes y varios invitados. Así que, como los viajes hay que hacerlos con tiempo, vamos a empezar presentando a nuestros dos redactores, nuestros dos invitados de Cancha Latina que nos van a acompañar en este viaje. Un habitual ya, Jorge Herrera desde México. Buenas tardes, Jorge. Hola, Dani. Muy buenos días. Es un gusto andar por acá. Acá todavía desmañanados con las 10 del día, pero aquí andamos con mucho gusto. Y también está conectado ya nuestro invitado que se estrena hoy, otro de los hombres de entrevista de Cancha Latina, Bruno Giardini desde Argentina. Muy buenos días, Bruno. Hola, Daniel. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí contentos con la vuelta de la Liga Nacional en la Argentina. San Lorenzo ganó cómodo el primer partido y también conmovidos por la llegada de Campazzo a la NBA. Así que mucha información desde Argentina también. Pues tenemos hoy dos invitados, dos notas primeras con las que vamos a compartir con Bruno y con Jorge. Tenemos el primero va a ser Eric Weisling, que nos vamos a ir hasta Vietnam con él, nada más y nada menos. Nos vamos a ir a la capital de Vietnam, a Hanoi, entrenador de Hanoi Buffalo y entrenador mexicano, y que ya creo que lo tenemos conectado. Muy buena tarde, ya casi noche para ti, Eric. Amigos, ya es bien noches, ¿cómo están? Pues no te queríamos hacer esperar mucho porque sabemos que ya son 11 de la noche allí en Vietnam. Pero bueno, lo primero preguntarte, ¿qué tal todo en este momento? Ya acabó la temporada para el equipo, llegaste hasta semifinales, devolviendo al equipo de la capital a un buen sitio y a un buen lugar en la liga. ¿Y cómo ha sido la temporada? Pues para empezar, gracias por tenerme la oportunidad de poder platicar con todos. Yo te lo puedo decir, nosotros entrenadores dormimos. Estamos acostumbrados a esta hora estar trabajando. So, aunque sea de noches, creo que todos entrenadores sabemos que la mayoría de nuestro trabajo a veces en scouting, en preparación, en todo lo que es el juego de ajedrez, entre serie, entre juegos. Mucho de eso a veces pasa aquí en esta, desde las 11, 12 hasta las 4, 5 de la mañana. Así que es bastante normal. Pero no, todo bien la temporada. Obviamente muy, muy distinto en formato de burbuja, como ha sido en todas las ligas del mundo, pues adaptando a esta presión y complicación que nos está dando COVID a los deportes profesionales. Y bueno, pregunta, ¿cómo se da esta oportunidad? Porque hablamos de Vietnam, no es un país que se nos ocurra a lo mejor si hablamos de baloncesto, pero estamos viendo con el crecimiento de todas las ligas de Asia, venimos hablando también de algunas más allá del crecimiento de Japón. ¿Y cómo se da esta oportunidad y cómo acepta ese reto? Porque es diferencia cultural, diferencia de idioma, y yo creo que un salto importante y un reto importante para cualquier persona y para un entrenador. Sí, pues para empezar, la oportunidad empezó desde enero. Yo en ese momento estuve en la ventana de América, de los calificatorios contra Bahamas. Estuve apoyando la Selección Nacional de México. En esos tiempos, pues yo estaba muy enfocado, obviamente, en apoyar al coach Sergio Molina, coach español, muy, muy buen coach, que no estaba, pues teníamos que ganarle a Bahamas. So, estuve enfocado haciendo el scouteo, la preparación, intentando hacer el comodín en el staff, ayudando ofensivo, defensivo, y me llega la llamada que Vietnam están buscando entrenadores. El coach de la selección nacional, Kevin Yurkos, es un amigo mío que me contacta conmigo y dice que estamos buscando entrenadores y si me interesaba un poquito, pues la oportunidad. So, pues pega COVID, se pone todo en pausa. La liga iba a empezar en abril-mayo del inicio del año y nos empujó hasta octubre. El país de Vietnam es impresionante su responsabilidad social que traen en tema de COVID. Es una liga que estoy impresionado en el puro caso de que saben que tienen una responsabilidad entre la sociedad primero y no suspendieron la liga, pero con la intención de jugarla, definitivamente organizarse bien para que se podría jugar en formato burbuja, aunque solo han sido 1,300 casos en el país desde que arrancó la pandemia. Ha sido uno de las historias del éxito, en tema del COVID. Yo tenía que pasar por 2 semanas de cuarentena en un cuarto de hotel y no podía salir ni para tomar aire. Así de muchísimos eran. Me recogieron en el aeropuerto y yo tenía que estar todo en el traje así, de proteger contra el COVID, contra el virus. Y no, te digo, muy, muy responsables. Pero por esa misma razón se pudo jugar la liga, se pudo jugar sin problemas. La competición se subió mucho esta temporada, especialmente todos jugaron en la misma cancha, pues es un juego de orgullo, ya no tienes tanto tema de afición, estás ahora jugando a decir quién va a ser el mejor, así de simple. Eric, bueno, sí. Buenos días, te saluda Jorge desde la Ciudad de México, es un gusto volverte a ver. Ahora no nos pudimos encontrar en 23:45, pero por lo menos a la distancia andamos. Te quería preguntar, digo, porque bien dices que tuviste el contacto, pero hubo algo más especial en tu caso, que tuviste que empezar a hablar con los chicos, con tu cuerpo técnico desde las videollamadas. ¿Cómo te sirvió todo eso para llegar a ser más amena tu llegada? Porque además, pues la barrera del idioma, ¿no? Sí. Pues para empezar, eran como dos meses que yo estuve preparando el tema de las visas y así para organizar el llegar, porque ellos tenían todas las fronteras cerradas, no pueden pasar nadie. Aunque tengas la visa de trabajo, estaban muy estrictos en las fechas y la verdad muy ordenados en esa parte. So, yo tenía que seguir trabajando con el equipo por tema de videos, verlos, grababan los partidos amistosos, los entrenamientos, y ahí estaba guiando al cuerpo técnico, mis asistentes que me apoyaron muchísimo con esa parte. Y pues ir trabajando con ellos, lo más que podía. Era difícil porque no puedes hacer una conexión personal. Pero lo bueno es que ellos vieron que yo estuve muy, muy conectado con ellos desde el inicio, desde el primer día. So, aunque pasó unos 5 o 6 meses de pausa, estuve con ellos, contacto con ellos constantemente, motivándolos que se no caiga la cabeza. Y que si vas a tocar cancha, tenga la confianza y la paciencia que se te va a dar la oportunidad para no solo ti, pero para todos. Y yo estoy esperando poder llegar. Y ya. Ya se dio la oportunidad en septiembre, llegué y pues adelante a luchar por un campeonato. Llegamos corto, pero dimos muy buena temporada. Eric, te saluda Bruno Giardini desde Argentina. Quería preguntarte, ¿cómo has podido averiguar sobre el estilo de juego que tienen ahí en la liga, en Vietnam? O los jugadores, si son más extranjeros, son nacionales ahí. ¿Cuál es el estilo de juego que se ve en la liga? Pues como muchas ligas asiáticos, es un juego muy rápido, es un juego simple a veces, es un juego definitivamente aguerrido, mucho, mucho agarro de manos, la verdad que son muy activos y permiten contacto. Creo que hay distintas formas de jugar. En cualquier liga que te toca en el mundo, dependiendo de dónde estás, hay un cierto estilo de juego. Sabemos que los argentinos, por ejemplo, son muy, muy sabios, muy inteligentes y juegan el juego entre el pase. El pase cree todo, y como son muy, muy estratégicos en movimiento de pelota, inversión de balón y etcétera. De ahí llegas a una liga, por ejemplo, en Asia, donde es más penetraciones downhill, ataques downhill, ya que tal vez no tengan la misma tamaño, altura como los argentinos. Los mexicanos, sabemos que los mexicanos son muy aguerridos en la cancha, muy físicos, so no tienen esa misma altura. So tienen que jugar un juego rápido, definitivamente, y abrir mucho la cancha. Con solo tener un extranjero como el mío que yo tenía, Mike Bell, 2 metros 9, que tapa tiros, y la mayoría del base de los equipos es 1.88 a 1.93 a lo máximo, con uno que otro por ahí, 2 metros, tienen que abrir la cancha mucho, definitivamente, para que tengan la oportunidad de poder anotar sin que llegue el jugador para tapar el tiro, cambiar y alterar el tiro, etcétera. Sí, es un juego un poquito más rápido locado. No voy a decir que no. Tuve que ajustar un poco. Me encanta el juego ACB, me encanta el juego europeo. So, para tener que cambiar un poquito de mi estilo, era una adaptación padre, definitivamente, en el tema de experiencia. Y Egi, eres un entrenador muy joven, pero tienes ya una importante experiencia. Estuviste en el de asistente de formando parte del cuerpo técnico San Antonio Spurs. Has llevado varios equipos en Cibacopa, has estado también, como comentaba, esa experiencia con la selección mexicana, como asistente en la LNVP. Pero quería preguntarte, ¿cómo llega el baloncesto a tu vida? Siempre una pregunta que nos gusta hacerlo siempre a jugadores y entrenadores. Desde chiquito. Yo nací, siempre desde chiquito tuve un balón de básquet conmigo. Y mis papás tienen hasta las fotos de bebé ahí abrazado con un pelota de básquet. Siempre fue parte de mi vida. Yo obviamente era jugador también, pero en lo que iba creciendo, pues yo sabía que no iba a ser un jugador profesional, me faltaba la altura. Aunque quisiera y quería que eso fuera mi vida, tuve que ser un honesto con mí mismo, ser realista y decidí, no quiero salirme del juego. Ball is life. Quiero estar parte del juego. Siempre he sentido que era un jugador activo en la cancha hablando y la verdad me gustaba mucho el tema de la táctica, estrategia, y dije, pues es un padre camino para ir, como entrenador. Pues estuve en la prepa, estuve con San Antonio Spurs, estuve jugando como jugador, obviamente todavía muy joven, muy, muy, muy joven para entender muchas cosas en el nivel profesional, pero me tocó estar ahí y aprender rápido del tema de la cultura, transparencia, que todos están, parte de todos estamos iguales, digamos, en una organización como San Antonio Spurs. So, era una padre experiencia, que ese fue mi motivo, ese me prendió el foco ahí de que eso es lo que yo quería hacer con mi vida, dirigir, trabajar, motivar a jóvenes, ser un educador entre el deporte y entre el básquet, que siempre fue mi pasión. Eric, tú has sido uno de los entrenadores, desde que has estado en Venados, te gustó viajar, estar en los torneos internacionales, los has ido a ganar. ¿Qué te llama a ti esto de estar afuera? Has platicado muchas veces de que el entrenador mexicano necesita aventurarse más. ¿A ti por qué te ha gustado este tema de ir saltando, no quedarte en una sola ciudad, a lo mejor a crear un legado, sino estar disfrutando de distintos básquetbol? ¿Por qué te ha llamado eso? Mucho de lo que yo hago es tomo un trabajo, así lo digo, así de sencillo, tomo un trabajo. Siempre lo digo a los jugadores, cuando son jugadores de primer año, acaban de salir de la universidad, están buscando un trabajo. Si te sale una oportunidad, tómalo y aprende algo. Porque trabajos son difíciles para encontrar. La verdad que sí, para todos no es fácil agarrar trabajos. So, cuando hay una oportunidad, vas a aprender algo. Eso es algo que depende mucho de ti. ¿Qué tipo de mentalidad vas a llegar con ese trabajo y qué vas a aprender entre la experiencia que tú traigas? So, bueno, yo veo, por ejemplo, Cibacopa, Liga Nacional, que hay muy pocos entrenadores en nuestra propia liga mexicana, que son mexicanos. Hay asistentes, pero entrenadores jefes no hay muchos, sino mucho argentino, mucho uruguayo, de vez en cuando unos americanos, puertorriqueños, obviamente, que están ahí. Y se nota que estos diferentes países latinos aprovechan de poder salir y dirigir en otros lados, y realmente creen mucho. Para el baloncesto mexicano, digamos, por la inteligencia de juego, como los argentinos y uruguayos, los puertorriqueños siempre traen mucho orgullo, enseñan mucho en tema de cultura, cómo luchar por, ganar con with skill or with will. Vas a ganar de una forma, con cabeza o con corazón, So, es muy padre esa parte, y yo quiero mostrar a más entrenadores mexicanos que toman ese mismo paso, que no tienen que solo trabajar en México y estar ahí. A veces me dicen atorados aquí y acá. Abre tus oportunidades y verás que hay mucho para aprender. So, eso es uno de los grandes motivos que yo traigo en tomar estas experiencias, para dejar la guía, darle la guía y esperar que se pueda abrir puertas también para mexicanos en otros lados también, como Asia. Es un mercado muy grande. Eric, recién mencionaba el paso que has tenido por San Antonio, por San Antonio Spurs, y quería preguntarte sobre todo, ¿cómo es la estructura, el detrás de escena de los cuerpos técnicos de la NBA? O sea, ¿qué has podido ver en la NBA? ¿Cuántos asistentes tienen? Porque siempre es famoso, es muy conocido el hecho de que tienen millones de asistentes, tienen mucho más que en otras ligas, en otros torneos. ¿Vos qué has podido apreciar y qué has aprendido ahí? Pues mis primeras experiencias eran muy padres porque yo me tocó estar enfrente con entrenadores buenísimos. Digamos, cuando me tocó en San Antonio 2004-2005, era el campeonato contra el Detroit Pistons. En ese cuerpo técnico estaba Greg Popovich, Mike Budenholzer de Milwaukee, Quinn Snyder, que está en Utah como el coach del G League, estaba Brett Brown, que era el coach de Philadelphia 76ers, estaba James Borrego, que es el coach ahorita actual de Orlando. Tenía Jock Vaughn llegó después, pero también estaba Jock Vaughn, Sean Marks, que ahorita son los jefes de Brooklyn Nets. Se va por toda la lista y todos ahora se fueron a ser coach jefes en otros lados. So es impresionante toda la información que traía San Antonio en ese momento. So me tocaba ver mucho. You know, obviamente mi trabajo era callado, you know, hacer mi trabajo. Pero viendo como una esponja, absorbando todo, definitivamente. Me tocó una relación cercana con James Borrego, que es el coach de Orlando, era el coach también con Orlando, pero de Charlotte Hornets actualmente, latino, you know, de San Diego. Él creció en Albuquerque, Nuevo México, donde mi familia también crecieron, y mi papá era su profesor, su maestro de séptimo grado de la secundaria. So es mundo muy chiquito ahí, pero cuando descubrí eso, me tocó la oportunidad de hablar un poquito más con él, conectarme más con él. Él me empezó a dar como, ejemplos de scouting y los videos en DVD que, estudia un poquito, aprende. Me motivó mucho él, So, en tema de Popovich y los otros entrenadores, no era mi rol. Mi rol no es estar ahí metiche entre lo deportivo. Mi rol era cuidar a los jugadores. So, la verdad, no me tocó tanto ver las pláticas de entrenadores aquí. Esos son de puerta cerrada y así son, y no entras. A menos que quieran café, no entras. So, esa fue mi experiencia definitivamente. Lo que me tocó ver en la cancha. Y Eri, yo te quería preguntar ya para ir cerrando sobre tus perspectivas de futuro. Si piensas en dirigir la NBA, quizás ser seleccionador de México, buscar a lo mejor asentarte en Europa, buscar en Europa, en ACB, no sé. ¿Qué mentalidad o qué perspectivas tienes para los próximos años? Pues yo definitivamente sé dónde quiero estar. Yo quiero estar en la NBA, quiero llegar a ese nivel de juego. Es la mejor liga del mundo y por eso se trabaja para tener esa meta de llegar a donde quiero llegar. Yo sé que entre el camino va a llevarme a diferentes lados. A mí, yo no esperaba irme hasta aquí a Vietnam, totalmente distinto. Pero en lo que sigo aprendiendo, me estoy dando cuenta de que cuando llego a ese momento de que tengo la oportunidad de entrevistar por un equipo de NBA y saber que el trabajo es mío para ganarlo, para tenerlo, voy a llegar más listo, voy a llegar más preparado. So, yo sé que va a llegar ese momento en algún tiempo pronto, espero, pero de cualquier manera no voy a perder el tiempo que traigo aquí ahorita para tomar oportunidades, para seguir aprendiendo, y si me lleva de aquí a China o se me lleva, Paraguay o algo así, pues no sé, pero lo que sí sé es que, seguir aprendiendo de cada liga, de cada equipo, y esta experiencia ha sido padrísimo para mí. El puro caso de comunicación es de las cosas que más he aprendido aquí, porque no hablo el lenguaje. Y solo tengo dos jugadores en mi equipo que hablan inglés, y tener que guiarlos y motivarlos. Mucho de lo que quiero platicar en tema de ciertas motivaciones y liderazgo se complica porque se pierde la traducción entre la charla, porque no entienden. So, es complicado, pero he encontrado la manera y me motivo mucho por esa parte. Uno de los mejores jugadores que me ayudó para aprender cómo hablar con el lenguaje corporal, Mike Lizárraga, de Fuerza Regia, un jugador que era el sordo mudo, selección nacional americano en de los sordo mudos, pero como un profesional increíble. Y te lo digo, vemos estas limitaciones y realmente no, yo siento que no existen, porque Mike era de los mejores jugadores en tema de comunicación que tenía mi equipo y no podría escuchar lo que le digo. Y ese mensaje se lo daba a los jugadores. ¿Cómo puede ser que Mike es el que más comunica en este equipo y no escuche lo que está en este momento? Es algo muy padre, esa parte. Y eso es crecer entre el deporte, definitivamente. Pues muchas gracias, Eric, por aguantar hasta esta hora para estar un ratito con nosotros, para pasar por Cancha Latina. Y encantados de recibirte aquí, desde, sobre todo desde Vietnam, porque nos gusta siempre contar la historia de los representantes latinoamericanos que hay por todo el mundo. Y yo creo que el caso tuyo era muy buen ejemplo. Y no será el único, porque después, en un ratito, hablaremos con José Nieto también, que está en Angola. Y yo creo que dos testimonios muy interesantes para eso que tú decías. Salir a buscar las oportunidades y aprender de cada oportunidad, que al menos es la frase con la que me voy a quedar yo de esta nota contigo. Gracias, no, sí. Y Angola tiene selección muy buena de básquetbol. Siempre están ahí en los World Cups. Yo me imagino muy buen básquetbol ahí también, muy atlético, aguerridos. Siempre en todos lados hay algo que aprender. O sea, hay que disfrutar de ese juego. Muchas gracias, Ari. Un abrazo y esperemos poder hablar contigo pronto y contar buenas noticias sobre tu próximo destino. Ya saben. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. No, gracias a todos. Y bueno, ahora, después de esta primera nota, vamos a dejar a Jorge y a Bruno ahí un poquito para que tomen agua. Y vamos a empezar con nuestra siguiente sección, la sección del Noticiero Latino. Vamos a pasar por las diferentes ligas, hablar un poquito de la ventana, de lo que significó la ventana para el continente americano. Sobre todo lo primero, que fueron dos selecciones ya clasificadas, Brasil y Estados Unidos. Vamos a hablar también un poquito de Argentina y Uruguay, de Argentina que vuelve hoy en la competición tras ese parón por el aumento de casos positivos de COVID en la burbuja, o en la concentración en Argentina. Uruguay que tuvo que parar en semifinales. Y en lo que sí tenemos ahora mismo en competición más rodada, Puerto Rico, Venezuela y un poquito de Nicaragua, que está en la final, y tenemos ahí una pequeña sorpresita preparada para el final. Y sin más dilación, vamos a hablar un poquito de la AmeriCup, donde si tenemos que rescatar algo, es el hombre que tenemos ahora mismo en pantalla, Cayo Pacheco, el base de Bahía Basket, que debutaba con el coach Alexander Petrovic en la ventana y tomó el mando en esa generación de relevo que se viene en Brasil. Yo creo que si generación de relevo es una palabra que estamos pronunciando mucho en la última semana en varios países, pero yo creo que es importante. Tanto Cayo Pacheco como Guilherme Carvalho son dos piezas que se traen en la selección y lideraron con dos triunfos hacia la siguiente fase. Y luego hablamos del caso de Estados Unidos, que siempre parece que hace selecciones improvisadas para estas ventanas, pero que son solventes y la otra invista y la otra clasificada. Y vamos a hacer un repaso de los grupos, de las opciones que tenemos. Tenemos Venezuela y Argentina en el grupo A destacada, con Chile y Colombia. Además, se cruzan entre ellos para la próxima ventana en febrero. Y todo hace indicar que Venezuela y Argentina están prácticamente clasificadas, por decirlo de alguna manera. Y la batalla bonita va a estar entre Chile y Colombia por quedarse con ese tercer puesto del grupo A. Si nos vamos a Brasil, bastante parecida la situación, porque a Brasil ya la tenemos clasificada y Uruguay y Panamá parten con mucha ventaja, sobre todo ante una Paraguay que es muy complicado que gane los dos partidos, sobre todo por la diferencia de nivel que ha mostrado con los otros tres rivales del grupo B. Y si bien Uruguay y Panamá no están matemáticamente clasificados, van a ser los clasificados salvo hecatombe. Vamos al grupo C. República Dominicana ha sido la gran ganadora de este grupo, ha sumado las victorias entre Cuba y las Vírgenes, y queda la duda de qué pasará con Canadá. Canadá no pudo participar de esta ventana FIBA, pero FIBA tampoco ha dicho si esos partidos se posponen, si se le da por perdido. La lógica diría que se le dieran por perdido al no poder participar, pero no sabemos si se recuperarán en la ventana de febrero, pero estaremos atentos para contarlo en Cancha Latina lo que pueda ocurrir. Y del otro lado, último grupo, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Bahamas. Paso importante adelante de México con el debut de Paco Olmo, y Puerto Rico salvando los honores, ganando a Bahamas, cuando una victoria ante un disminuido equipo de Bahamas, con apenas 8 o 9 jugadores en su rotación, podía haber hecho que Puerto Rico se quedase con muy pocas opciones de cara a esta ventana de febrero, y al menos con ese último triunfo ante Bahamas mantiene su opción y depende de sí mismo para estar en la América de 2022. Y ahora vamos con Liga en Activo. Tenemos ahí, ha vuelto ya la Liga Nacional y vuelve, yo en la parte deportiva diría que a lo grande. No, el espectador argentino, el fanático argentino, no se va a cansar de partidos, porque arranca la competición con 8 partidos para hoy y a partir del domingo se viene un fixture de 10 juegos por día, lo que va a ser una auténtica locura y yo creo que no nos vamos a cansar de baloncesto. No sé si va a ser una sobredosis de baloncesto, pero bueno, un calendario alternativo que se ha tenido que probar para compensar, digamos, todos estos días que ha estado la competición parada y terminarlo antes de Navidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Superliga en Venezuela, que ya está por semifinales. Spartan de Distrito Capital contra Centauro de Portuguesa y Gigantes de Guayana contra Gladiadores de Anzoátegui. La sorpresa, sobre todo, la eliminación de Guayquería de Margarita, barrido sobre todo por Gladiadores, porque venía Guayquería de una gran temporada, jugaba en casa, entre comillas, porque se está disputando la Superliga, está en esta burbuja de Margarita, y en el resto, quizá un poco más igualdad entre Gigantes y Bucaneros, pasaron los Colosos del Sur, y yo creo que se viene una señora y gran semifinal del otro lado del cuadro, Spartan y Centauro, dos de los equipos nuevos de esta expansión de la competición venezolana y dos de los equipos con mejores figuras. Empiezan las semifinales este próximo sábado y las tenemos contando todo en www, como siempre, canchalatina.com. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, que es Puerto Rico. Puerto Rico se definieron justo la pasada madrugada, terminó el partido muerte súbita, imitaron lo que se hizo en la burbuja de la NBA, donde tenemos el octavo clasificado, Atlético San Germán venció al vigente campeón Santeros de Aguada, quedándose con esa octava plaza, y ahí tenemos los clasificados. Tenemos Piratas y Atléticos por un lado, Brujos e Indios otra de los cruces cuartos, Vaqueros Capitanes, todo un clásico de Puerto Rico para otro de los cuartos de final, y Cariduro de Fajardo y Mes de Guaynabo. Si cualquier aficionado echa un vistazo, verá que falta de uno de los equipos importantes, que es Leones de Ponce, que ha sido el décimo y último clasificado y se queda sorpresivamente fuera de la postemporada cuando se espera que sea el representante de Puerto Rico en la próxima Basketball Champions League. Así que complicado panorama para el equipo de la Perla del Sur. Vamos por el penúltimo de los países, que Flamengo, el protagonista de nuevo una vez más en Brasil, 6 de 6 para Flamengo, volvió con todo tras este receso por la ventana, y lo tenemos con 6-0, con una victoria holgada, más de 100 puntos, y de nuevo rotando mucho a sus jugadores y con un equipo muy coral. ¿Y con qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar este noticiero latino con la última de las ligas. Tenemos Nicaragua, que ya tiene definida la fase final, y creo que podemos ver esa promo y vemos un poquito de lo que es la Liga Superior de Nicaragua con Real Estelí y Indios de Matagalpa para definir lo que será la tercera edición. visto este cierre de nuestro noticiero latino con esa promo de la final de la Liga Superior de Nicaragua. Volvemos con Jorge, volvemos con Bruno Giardino, nos tenemos ya conectados para hablar con nuestro segundo invitado del día. Volvemos otra vez a coger nuestro vuelo charter, dejamos el vuelo en Vietnam para hablar con Eric Weisling y aterrizamos en Angola, donde ya está conectado José Neto. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Un gusto hablar con ustedes y poder hablar un poco sobre el básquet de Angola y un poco de Brasil también. José, tenemos conectado a Jorge Herrera, compañero de Cancha Latina también desde México, y a Bruno Giardini, compañero también de Cancha Latina desde Argentina. Y lo primero de preguntarte cómo está allí en Angola y sobre todo en estos últimos días, que yo creo que habrás tenido pocas veces donde hayas tomado tantos vuelos seguidos y ha sido tantas horas de avión como estos últimos días en esta primera experiencia con la selección de Angola. Sí, la verdad es que, como dicen ustedes, llegamos a full, estamos a full desde que pudimos llegar acá en Angola. Tuvimos 2 semanas prácticamente de entrenamientos y la verdad es que fuimos a jugar en un torneo del Afrobasket, que es el clasificatorio para el Afrobasket, la ventana FIBA de África. Y como el único equipo que está a entrenar acá en Angola, el equipo que estoy, que es el Petro de Luanda, y la federación nos invitó para que pudiera representar Angola en esta ventana. Entonces fue un acuerdo con mi equipo, Petro, con la Federación de Angola para que pudiera representar en la ventana, ya que estábamos el único equipo que estábamos a entrenar. Además de hace poco tiempo que estamos entrenando, pero el único equipo que estamos a entrenar por el problema del COVID y todo. Entonces tuvimos esta función de poder representar el básquet de Angola. Pero sí, fuimos a jugar en Ruanda, en Kigali, donde va a ser también la Ball League, que es una liga como la Champions de América, de Europa, la competencia de África, que está siendo todo ordenada organizada por la NBA. Y creo que es una gran competencia. Como pueden ver ahí en los videos, un pabellón increíble, es un pabellón que es muy bueno, es de primer mundo, y ahí pudimos jugar. ¿Y cómo se da esta oportunidad de ir a Angola, de firmar con Petro de Luanda en primer lugar? Sí, porque el único equipo también de Angola que va a jugar es la Ball League. Entonces, como es una competencia muy importante, es una competencia que está toda organizada por la NBA y con FIBA, claro, pero más la inversión, mucho de dinero de la NBA para los equipos. El único equipo que está a representar Angola es el equipo de Petro de Luanda. Entonces, quiso invertir un poco también en la estructura y me llamaron, me hicieron una oferta que me pareció muy interesante. Yo venía acá, como siempre voy a los clubes con un preparador físico que me sigue ya 14 años en los clubes que voy. Y llegamos para hacer un trabajo que me parece muy interesante. Yo no tenía todavía trabajado en África, venido a África, pero ya he jugado con equipos africanos. Es un potencial increíble, pero es un desafío también para que pueda desarrollar un poco más el básquet, el entendimiento del juego. Creo que es un desafío muy importante. Estoy muy motivado con eso. José, Bruno desde Argentina te saluda. Contanos un poco sobre la infraestructura de lo que es las ligas nacionales o la federación de allá de Angola o los países que has visitado en África. Y sobre todo también quería preguntarte por cómo es reconocido generalmente todos los países africanos por ser muy físicos, sobre todo en el fútbol o en el básquet. ¿Has vivido un cambio? ¿Has sentido ese cambio? ¿O crees que hay otras cosas que también destacarías? Sí, empezar por el físico, que la verdad es una cosa que nos llama mucha atención, porque yo lo tenía visto así, y claro que jugamos contra equipos africanos ya hace tiempo, pero para que todos los días podamos estar con ellos y ver lo que son capaces de hacer, son bestias. No es ninguna casualidad que la NBA está con los ojos muy abiertos acá en África. Además de que sabemos también que mucho en Europa, en la NCAA, en la NBA, los africanos son muy reconocidos. Pero cuando estamos acá en una competencia de África, son equipos que, por ejemplo, te digo, Sudán, es un equipo que no tenía conocimiento. Y quien lo dirige es Luo Deng, que jugó en la NBA. Que también hace una inversión porque hay talentos, hay muchas cosas por hacer. Entonces, realmente es una cosa que nos pone mucha ilusión de que si estos tipos pueden usar todo el físico para un juego organizado, para un juego de tácticas, un juego que pueda entender el juego y también poder ser consistente en este juego. Creo que son equipos que pueden lograr muchas cosas, ¿no? Además que podemos ver ya en la Sub-19, por ejemplo, en la Copa del Mundo del Sub-19, que fue a jugar a la final el equipo de Mali. Y Mali jugó con Estados Unidos al final del Sub-19. Entonces, son equipos que tienen mucho potencial. Vemos también que, por ejemplo, Túnez, Senegal, Nigeria, son equipos que están invirtiendo mucho con entrenadores que están también en Europa, en la NBA. Por ejemplo, Nigeria, hay un entrenador, el entrenador es Mikey Brown, que es asistente de Steve Kerr en los Golden State. Y también algunos asistentes también de la selección de Nigeria, que son también de la NBA, que están en la G League del Golden State. Entonces, por ejemplo, muy conocido de nosotros, principalmente por jugar muchas competencias de Europa, que tuvo en Unicaja, todo el entrenador de Senegal es Boniface Ndong, que ya conocemos bien y sabe que el potencial. Entonces, mucho de la idea de Europa y de la NBA están llegando a África para que puedan ordenar un poco el juego y con el potencial físico para llegar muy lejos. Mucho, los buenos días desde México, es un gusto tenerlo por acá. Quisiera preguntarle, aunado al tema de su club, llega un club importante para el país, un club que había visto en los últimos 8 años a un entrenador como Lazare Adingono. ¿Qué significa para usted, además de esta ilusión, el llegar a representar a este equipo y con el reto de seguir estando en lo más alto, además de que viene la Ball League, estar en las competencias que se le aparezcan, estar en lo más alto para los torneos? Hola Jorge, un gusto hablar contigo y la verdad es que es un reto muy, muy interesante. Angola en los torneos africanos es lo que más títulos tiene, son 11 títulos africanos, pero creo que los últimos años están sufriendo un poco para la clasificación para las competencias internacionales como Juegos Olímpicos que van a jugar ahora. El Preolímpico Mundial, que está en una zona muy dura, que es muy difícil que puedan clasificar. En la Ball League están invirtiendo para que puedan tener un equipo muy competitivo. Creo que ha desarrollado mucho el básquet en África. Por ejemplo, los países que ya hablé anteriormente, como Tunisia, Senegal, Nigeria, Egipto, Costa del Marfil. Entonces son ya potencias en África y Angola está quedando un poco más atrás. Entonces están buscando que puedan invertir un poco en esta renovación para que podamos tener más atletas jóvenes, más entrenadores también. Entonces es un trabajo también con los entrenadores que hay que hacer por acá. Eso es un desafío también que estoy con la federación, con mi club y con el Comité Olímpico también de Angola para que podamos a ver qué puede ser hecho acá en África, específicamente en Angola. Y José, yo te quería preguntar, aunque pronto son solamente 3 partidos, pero no sé qué balance haces de la ventana, de 2 victorias ante Mozambique y Kenia y esa derrota ante la Senegal que mencionaba antes de Boni Ndong, que tengo la suerte de conocerlo y es un tipo enorme, no solo en lo físico, que es grandísimo, sino también como persona. Con Senegal empezamos por el equipo que perdimos. Senegal es un equipo de media de estatura, de average, de 2-1, de average. Entonces son tipos que, muy altos. Hay como 4 jugadores que juegan en la ACB, algunos jugadores que juegan en Francia, otros que juegan en Lituania. Y entonces están jugando en un nivel de competencia muy alto. Nosotros no pudimos traer a Yannick Moreira, que está jugando en AEK de Grecia, que es también un buenísimo jugador. Bruno Fernández también, que está en la NBA, y algunos otros que están en la NCAA, porque ahora todo el trámite también de viajes por cuenta del COVID es muy difícil. Pero hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar mucho. Pero vemos que hay posibilidad de competir en este nivel alto de Angola. Hay posibilidades. Con Mozambique y Kenia jugamos muy bien. Ya no jugábamos hace tiempo, ¿no? No tenía una competencia como 7-8 meses. Y no estamos en la cancha con ningún partido previo. Entonces creo que salimos bien con 2 partidos, con victorias contundentes, con victorias muy convincentes. Eso muestra que hay posibilidad de que Angola pueda estar sí en un nivel alto de África. José, creo que el año pasado habíamos conversado y te hablaba, me sorprendía tu muy buen español que tenías y vos me dices, no es español, es cordobés. Quería preguntarte, en ese momento vos estabas todavía ligado a Flamengo. Y quería consultarte sobre todo por la última la Liga de las Américas, que jugó la final Quimsa contra Flamengo. Si has podido seguirlo, si has podido verlo, si ves unas mejoras en el básquet sudamericano, en el básquet americano, ¿cómo lo estás viendo? Sí, yo puedo seguir. Yo soy como decía Rubén, yo soy un enfermo con estas cosas de mirar partidos, de ver partidos. Veo por todo el mundo y lo sigo mucho, todavía más con un club donde puedo estar tanto tiempo y que tengo un cariño, una gratitud muy, muy grande por Flamengo. Entonces, cuando llega una final, hay que ver, hay que estar ahí como hincha de Flamengo, porque además del equipo que tiene un gran equipo Flamengo, también un club que tengo mucho aprecio y mucho cariño. Hizo un grandísimo partido, el equipo argentino un grandísimo partido, que pudo salir campeón con méritos. No permitió que Flamengo pudiese jugar con toda la intensidad que juega, pudo controlar el partido y vi un buenísimo partido. Veo que el básquet de América, principalmente el sudamericano, ha mejorado mucho. Vi también la Liga de México, que puedo seguir ahora, por también estar ahí muy cerca de Jerome Ginze, de Nico Casalánguida y todo, que son personas que tengo mucho aprecio también. Entonces, pude seguir un poco y ver que está desarrollando muchísimo. Creo que ha mejorado bastante los clubes. Y he seguido las ventanas FIBA también. Vi ahora la ventana ahora de América, la ventana FIBA América, y también puedo ver Uruguay con Rubén otra vez, ver el cordobés ahí a full. Me quedo contento porque hay que estar siempre en la cancha. Rubén es un entrenador que es buenísimo y que lo puede ayudar muchísimo todos donde puede estar, los clubes que puede estar, los equipos que puede estar. Y también los jóvenes, equipos jóvenes, ¿no? Como Brasil, prácticamente con un equipo muy renovado, con equipo con jóvenes que por la primera vez jugaron la selección, como por ejemplo Caio Pacheco, que es un fenómeno y ya lo conocí hace tiempo, porque yo tuve un tiempo también dirigiendo en Río Claro, que donde es Caio, que su padre fue mi asistente en Río Claro, y tengo mucha conectividad con ellos, y es un tipo, Caio ya lo sabía, mira, el hermano más joven puede ser mejor que él, escucha, acordate. Kawa es muy bueno también, el tipo es muy joven también, pero creo que puede ser muy buen jugador. Pues José, darte las gracias por pasar estos minutitos aquí con Cancha Latina y desearte mucha suerte. Estaremos atentos a esa Basketball Africa League, que aunque de momento creo que tú eres el único representante latinoamericano, pero costumbre nuestra seguir los latinoamericanos allá por donde van. Y estaremos muy atentos a ello, a ver todos los equipos y sobre todo porque es una nueva competición, yo creo que así de en formato ventana cuadrangulares, que es muy parecido a lo que vemos en América, en Latinoamérica. Yo creo que será muy interesante de ver y estaremos atentos a ver que, hasta dónde podemos llegar y yo creo que casi como fanático de Petro de Luanda. Gracias. La verdad es que me quedo muy contento por esta oportunidad de poder estar acá en África, representar el básquet de Sudamérica, el básquet latino. Y hoy mismo estaba siguiendo algunas cosas, viendo algunas notas, vi cuántos entrenadores argentinos están por el mundo, están, por ejemplo, en la ventana que tuvieron ahí muchos entrenadores, cuatro entrenadores, ¿no? Como entrenadores principales, como de Argentina, de Venezuela, con Fernando Duró, de Chile y Uruguay, ¿no? Son cuatro entrenadores. Sí, Paraguay, claro. Paraguay, sí, cinco entrenadores, claro, con Juan, ¿no? Entonces, lo vi, además de Brasil, solo yo en África, porque el de Brasil no es un brasileño, además de todo el cuerpo técnico ser brasileño, pero el entrenador no. Entonces me quedo contento un poco por poder representar el básquet brasileño, el básquet de Sudamérica, el básquet latino acá en África, que es un continente que creo que puedes desarrollar mucho. Pues muchas gracias, José, y esperemos hablar contigo próximamente. Un abrazo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Bruno y Jorge, por estar compartiendo este momento. Daniel, siempre a tu disposición. Ojalá podamos nos ver pronto. Un abrazo a todos. Y bueno, ahora despedimos también ya a nuestros dos compañeros de hoy. Despedimos también a Bruno y que sea la primera de muchas, que era la primera vez que lo tenemos por aquí por el programa. Y Jorge ya un clásico del programa, así que estaremos hablando con ellos en próxima semana a ver qué nueva destino, qué nuevas cosas nos va deparando el baloncesto latinoamericano. Así es, Dani, muchas gracias por estar otra vez por acá. Ya sabes que es un gusto y bueno, por Cancha Latina, seguir con los mexicanos que están en Estados Unidos a todo lo que da. Ya vimos actividad de NCAA, sigue ya también seguramente Juan Toscano en los próximos días y bueno, seguir aquí dando toda la información cada viernes. Un gusto, Daniel, haber vuelto a compartir con ustedes y ojalá, como vos dices, que sea la primera de muchas más. Un abrazo, chicos, y nos vamos a ir con nuestro siguiente invitado, que ya nos está esperando del otro lado de las comunicaciones. Estas comunicaciones, esta maravilla que tenemos en la altura de mundo que estamos, que hemos pasado en una hora de estar en Vietnam, en un poquito más tarde estamos en Angola, y ahora nos vamos hasta Ecuador para hablar con el entrenador español, Suñol Costa, que lo tenemos ya conectado. Buenos días, Suñol. Buenos días. Queríamos hablar contigo porque venimos hablando de un tiempo atrás sobre el baloncesto de Ecuador. Hablamos hace ya varios meses sobre que podía haber liga, que iba a volver la liga en Ecuador. Estás tú como entrenador de Punto Rojo de Otavalo, pero no se dio esa circunstancia y la que sí empieza un poquito ahora, en apenas unos días, no, que empieza hoy es la liga femenina. Entonces queríamos contactar un poquito contigo para hablar de todo esto. Y bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás y cómo estás viviendo estos meses en Ecuador, en esta situación especial que tenemos en este año? La verdad, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y compartir estos minutos. La verdad, yo en Ecuador estoy bien. Es mi país favorito después de Cataluña, Barcelona, ¿no? Es mi segunda casa. Y siempre estoy muy cómodo aquí. Yo llegué en marzo en plena pandemia y la verdad, los primeros meses un poco duros, pero al igual que pasamos en Cataluña o en España, la misma situación. Y ahora diría que estamos un poco mejor, que la situación tal vez en Europa está un poco más controlado, la gente aquí ha salido menos, ha hecho más lo ha hecho mejor el confinamiento que lo que hicimos en España, y bueno, la verdad es que estamos algo mejor, y por suerte pues vuelve a haber Liga Femenina, como comentabas, Liga de Desarrollo, y esperando el año que viene la masculina, que este año sí no ha habido, pero esperemos que para el año que viene ya parece que hay algunas cosas y algunos movimientos que ahora comentaremos. ¿Y cómo se da esta oportunidad? Porque para que una entrada desde Cataluña, para que te llamen desde Ecuador, yo creo que esa experiencia en 2018, ¿cómo se gestionó toda esa oferta, esa oportunidad? Bueno, lo que te he comentado, al final es un amor que tengo por el país en sí, que es Ecuador, que viene desde 2016, desde que lo visité como turista, y en 2018 decidí ir a vivir ahí y buscarme un poco la aventura, ¿no? Como sabes, el baloncesto en Cataluña o en España, si quitas la Liga CB o la Liga LEP, es muy complicado vivir de ello y ser profesional como tu trabajo único, por así decirlo, y entonces decidí cambiar de país, Ecuador me llamó la atención, y nada, empecé viviendo en la capital, en Quito, y rápidamente mi currículum se movió y me llamaron de aquí, de mi club de Punto Rojo de la ciudad de Ibarra, y no me lo pensé, era un club de Liga Nacional, un club profesional, era un buen proyecto, y empecé aquí con ellos, y así empezó todo. Ya es la segunda temporada aquí con ellos, y contento, y esperamos ya la de 2021, que va a ser la tercera, que ya estamos planificándola un poco. ¿Y cómo fue esa primera temporada con el club? Esa temporada en la Liga Nacional, lo estuvimos contando en Cancha Latina, y el equipo estuvo muy bien, y yo creo que fue una primera experiencia que al menos desde fuera se vio bastante positiva. Sí, la verdad, a mí me contratan para organizar y dirigir lo que era el vacacional, podemos decirlo como un campus de los dos meses de julio y agosto. Obviamente el equipo nacional ya estaba formado, estaban en la pretemporada y tenía su entrenador, ¿no? Y yo, bueno, pues acepté el reto, la verdad es que les gustó cómo trabajé, y el equipo, como tú comentabas, empezó muy bien la liga. Creo que empezamos 7-1, yo estaba simplemente de director de la cantera, seguía con los jóvenes. Y bueno, el equipo empezó a ir mal, perdimos 7 partidos seguidos, entonces hubo un cambio de entrenador, la destitución de Roberto Infante, y me dieron las riendas a mí y pude terminar la temporada pues con ilusión y con muy buenas sensaciones, y ya pues para seguir los años siguientes como aquí estoy. Y hablabas de esa posibilidad del regreso a la Liga ahora en 2021, porque recordemos que esa Liga de 2018 que ganó Juvenil de Vince, si mal no recuerdo, fue la última en Ecuador. No hubo en 2019, no hubo en 2020, y ¿cómo es esa perspectiva para el regreso de la competición este próximo año? Yo creo que lo del 2019 fue un gesto aislado, una catástrofe aislada, ¿no? No hubo ese acuerdo entre federación y clubes, jugadores, y bueno, pues fue un hecho que hacía muchos años que no ocurría. Llevamos muchos años con una liga continua, una liga seria y de buen nivel, con jugadores extranjeros, con los nacionales a buen nivel también. Y solo pasó eso. En 2020 sí que obviamente la liga estaba pensada para junio-julio, y pasó lo de la pandemia. Y en la pandemia, igual que la liga de fútbol, sí ha continuado en Ecuador. Tenemos DirecTV, tenemos cadenas importantes en Latinoamérica que retransmiten los partidos y dan ese dinero a los clubes. Nosotros como Liga de Baloncesto aún no tenemos ese poder que tiene el fútbol, y jugar a liga a puerta cerrada era complicado. Esperemos que para 2021 haya. Se estaba hablando ahora que aquí en Ecuador tendremos unas ventanas abiertas FIBA contra Bolivia para febrero-marzo, entonces la federación creo que ya está manos a la obra para sacar algo a nivel masculino, no tal vez una liga, pero sí tal vez, no sé, llámalo Copa del Rey, como tenemos en España, algo así, para que los jugadores nacionales, sobre todo los de selección, puedan jugar este enero-febrero. Aún no hay nada confirmado, es una suposición, pero sí que tenemos claro que la liga parece que será para junio-julio, y será una liga larga de 4 o 5 meses, como suelen ser en Latinoamérica, y obviamente ya estamos preparando. Por eso los torneos que se vienen este final de año de 2020, como son la femenina y la de desarrollo sub-23, que juegan muchos jugadores de selección y muchos jugadores profesionales de aquí de Ecuador, pues es interesante, y por eso estamos aquí como Punto Rojo y trabajando yo para hacer el seguimiento y estar listos para la próxima temporada. Y según me comentaste, Punto Rojo no estaba en esa liga femenina, pero arranca hoy. Yo creo que también tiene la atención puesta, no sé, ¿qué nos puedes contar del torneo? Claro, no, tenemos el ojo puesto también en estar el año que viene en la Liga Femenina. Este año la Liga Femenina solo durará un mes, se van a jugar unos partidos, como tú dices, empieza hoy en diciembre, hay un pequeño parón por Navidades y se juega la segunda fase final en enero. Quisimos estar, estuvimos barajando la opción, pero en tan poco tiempo la preparación no nos pareció para sacar un equipo realmente competitivo, y nos vamos a esperar a 2021. Como tú dices, vamos a estar muy pendientes de todos los partidos y de todas las jugadoras que van a competir en estos 6 equipos, para nosotros ser uno de los 7, 8, 9 equipos, 10, los que hay en el año que viene, pero competir con total garantía. No queríamos competir y ser un equipo de media tabla baja, o tal vez estar en las posiciones de abajo. Entonces, simplemente vamos a esperar, vamos a analizar bien y el año que viene, pues para estar fuertes. Estamos trabajando con las jugadoras jóvenes desde hace 3, 4 meses todas las semanas y bueno, esperemos que esas jugadoras estén listas también el año que viene y poder contar también con las jugadoras mayores. Y eso, a mí, viendo cómo están volviendo los otros países a la competición, se viene mucho hablando en las últimas semanas, por ejemplo en Argentina, de que tenga éxito el regreso a la Liga Nacional para que vuelvan las categorías inferiores. Pero en el caso de Ecuador parece que está siendo un poco al revés. Se va a hacer primero una liga más corta con la liga femenina, también el torneo sub-23, para luego ya la liga masculina. Y no sé, ¿cómo también este torneo sub-23? El torneo sub-23 es interesante porque son todos jugadores jóvenes y cada club puede tener dos jugadores mayores de 23 años. Entonces, bueno, obviamente son los refuerzos más importantes, pero son solo jugadores ecuatorianos. No hay ningún extranjero, entonces creo que es muy buena esa normativa para el baloncesto del país, para el baloncesto ecuatoriano y también para que los jóvenes tengan su oportunidad. Al final solo pueden haber dos mayores en la pista y los otros tres tienen que ser jóvenes y el resto de la plantilla obviamente también, por lo que yo creo que será una liga muy interesante para de cara también a la masculina 2021. Y en este tiempo en Ecuador, ¿qué has visto del jugador ecuatoriano? ¿O lo que le falta para desarrollar, qué ves como digamos el prototipo quizás del jugador de Ecuador? A ver, hay menos nivel que en Europa, en Ecuador, obviamente sí, pero yo creo que empieza todo en la base. Al final un niño de Ecuador, un niño mini de 10 años, 11 años, juega muy pocos partidos. La federación tiene a nivel de país, como Federación Exacta Ecuatoriana, organizados muy pocos torneos para esas categorías sub-11, sub-13, sub-9, sub-15. Entonces, esos jugadores solo juegan uno o dos torneos importantes al año organizados por la federación y son muy poquitos partidos. En cambio, tú ya sabes, ¿no? En España, por ejemplo, en Europa, cada niño, sea muy bueno o sea muy malo, juega cada sábado. Y ese tema competitivo, ese estar acostumbrado al reglamento, al árbitro, al público, al padre que grita, al otro, al entrenador. Entonces, esa competición real, que haya una clasificación desde tan pequeños, yo creo que se nota. Yo creo que la diferencia sería esa. A nivel técnico, pues hay también buenos entrenadores, también hay mucho entrenador argentino, mucho entrenador venezolano. Ahora empezamos tal vez a venir entrenadores europeos también para Latinoamérica o para Ecuador. Entonces, bueno, yo creo que en unos años, si se arregla un poquito el tema que te comentaba de las categorías de formación, van a salir mejores jugadores en el futuro. Esa sería la diferencia un poquito. Y bueno, Suñol, estaremos muy atentos a estos dos torneos en Ecuador. Y también estar muy atentos a lo que vaya pasando de aquí a, como comentaba, junio y julio, a ver cuándo vuelve esa Liga Nacional para volver a hablar contigo un poco, a ver qué ha cambiado en estos meses, qué equipo está preparando Punto Rojo y estaremos muy atentos. Perfecto, estaremos en contacto, sí, para ver eso. Nada, agradecerte que estés aquí, como he dicho, con nuestros invitados anteriores, agradecerte estos minutos aquí con Cancha Latina y nada, un abrazo y estaremos en contacto para seguir contando la evolución del regreso del baloncesto en Ecuador. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo. Nos vemos pronto. Y bueno, después de este largo viaje, sin jet lag, como venimos contando, hemos pasado por Vietnam, pasado por Angola, terminamos en Ecuador. Vamos cerrando el programa de hoy. Hoy no lo había dicho, pero me he venido al gimnasio Hugo Ramos me he venido virtualmente al gimnasio Hugo Ramos de Molle de las Cruces para ir recorriendo todas las canchas aquí cada semana en Cancha Latina. Y nada más, estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo y como siempre, estén atentos a www.canchalatina.com. Desde aquí hasta el próximo viernes, y el próximo viernes, ya saben, la cita con el programa del baloncesto latinoamericano aquí en UQ Radio, viernes 1 de Argentina, 5 de España, y como nos despedimos siempre, cuídense y nos vemos el próximo viernes.